y el cumplimiento de una ley que democratiza la información y reparte la palabra. Los argentinos debemos saber que solo el cumplimiento de la ley nos hace más libres. Radio Nacional, la radio pública. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. La radio nacional, la radio del país, y en Argentina, la radio que nos tranquiliza, como siempre con vos ahí, que no nos pone histérico, escuchándote, y nuestra, en todo el país, para todos los argentinos, uniendo a todas las fuerzas populares. Buenísimo el programa, nada de aflojar. Me parece que la tendrían que escuchar tantos argentinos. Gracias por su idoneidad y su respeto, es el género humano. Los quiero muchísimo. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo. Y me desenredes los ojos. Emocionante escuchar todo lo que hizo la radio pública. Por mi compañía. Ese es un orgullo enorme. Son la explicación de los argumentos que a veces nosotros no tenemos. Los escucho por muchas cosas. Quiere decir que me dan alegría. Cántale a la luna y al sol. Canta que es la tierra que canta en vos. Cántale a tus amigos con el corazón. Nacional. La radio pública. Esa actitud es libertad. Es tu país, es mucho más. Es Radio Nacional. Somos todos. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Hoy más que nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. La mañana nacional cambia la historia. Muy buenos días a todos. Pasaron 4 minutos de las 7 de la mañana. Si no me equivoco, hoy es 7 de noviembre. Digo, si no me equivoco, Hugo Paredero, porque uno siempre acá, en esta mesa de locución o de transmisión, pero también es una mesa de redacción y siempre tenemos un montón de diarios. Pero hoy don Florencio Sánchez se merece nuestro respeto, sí, nuestro recuerdo, y en consecuencia los canillitas no dicen mi hijo el doctor, sino que dicen algo que tiene mucho que ver con la historia de la niñez en la Argentina. Cuando Florencio Sánchez hizo esta obra que hoy los canillitas lo toman como su día, sucedía que muchísimos de los pibes, que en ese entonces no había ni Convención Internacional por los Derechos del Niño, ni algún tipo de convicción por parte de quienes empleaban personas, de que a los 11 o 12 años no era conveniente trabajar. Esa era una edad en la cual un chico, digamos, si terminaba el colegio primario, sobradamente podía trabajar, y convengamos que hacia principio del siglo XX, Hugo Paredero, no había muchos chicos que terminaran el primario, y era habitual que los chicos trabajaran de canillitas sin necesidad de que eso les planteara a sus padres, los interpelara sobre los estudios. Concretamente, muchísimos de los chicos, por los senadores conservadores, eran vistos como semillitas de anarquismo. A muchos de los canillitas, a los pies que voceaban los diarios, se vendían muchísimos diarios. Ahora, imagínese usted que fue en 1867 cuando posearon los primeros, se llamaba La República, ahí donde laburó y hizo su huelga y le costó el puesto don Florencio Sánchez, precisamente, ¿no?, con Lisandro de la Torre. Gritaban La República, y no solo que se ganaban su pan, sino que esa manera de venta directa fomentó competencia entre los demás, así que brotaron canillitas de varios lados, poseando cada uno su título, ¿no? Pero La República fue el primer grito canillita de nuestro país. Dentro de un rato yo le voy a dar algunos datos de lo que fue el debate en la Cámara de Senadores de la llamada Ley de Patronato, donde precisamente se establecía que los chicos eran propiedad de los jueces, y los jueces, por supuesto, dependían para los temas de familia de los obispos y sacerdotes. Pero eso lo vamos a ver dentro de un rato. ¿Sabe a qué quería llegar? Que si hoy hubiera chicos en la calle, ¿sabe qué gritarían Mariana Gil Laborde? ¿Qué? ¿Qué? Un titular llamado Lo mejor está por venir. Todo esto era para darle un pie al querido Walter Gruber, que dijo que el miércoles iba a estar de temprano. Y acá está Walter Gruber para el directo de Estados Unidos. Las elecciones en Estados Unidos. Muy buenos días a todos. Saben que la frase Lo mejor está por venir, yo cuando la escuché, estuve toda la noche, me estuvo resonando en el oído, porque yo la conocía la frase, pensé que iba a apelar a la memoria de Paredero, hasta que al final me acordé de dónde la conocía. Había un viejo programa cómico en la Argentina, donde Aldo Camarota, cuando iba al corte, decía, no se vayan, que ahora viene lo mejor, que era Telecómicos. Y la verdad que son dos frases medias parecidas. Bueno, vamos en serio ahora a las elecciones, porque la frase Lo mejor está por venir fue el remate de Obama en el discurso de la victoria. Pero fue una elección reñida en como se preveía, aunque finalmente Obama logró una victoria cómoda. Estas dos afirmaciones suenan contradictorias, pero no lo son. Si vemos los números globales, Obama sacó 58 millones de votos contra 56 de Mitt Romney. Esto no tiene, digamos, no sirve mucho para entender el sistema electoral norteamericano. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho antes, se trata de quién llegaba a tener 270 electores. En términos de electores, Obama consiguió 303 electores, mientras Mitt Romney consiguió solo 203. Esta es la parte en la cual la victoria fue cómoda, y se debe a que aquel que consigue un voto más en alguno de los estados, bisagra o estados swing, como le decíamos la semana pasada, se lleva todo el paquete de electores. El estado de Florida, por ejemplo, estuvieron cabeza a cabeza y, sin embargo, se terminó imponiendo Obama. Quisiera que escuchemos primero a Mitt Romney asumiendo la derrota. Les deseo lo mejor, pero particularmente al presidente, a la primera dama y a sus hijas. Este es un momento de grandes desafíos para Estados Unidos y oro para que el presidente sea exitoso en guiar a esta nación. La pregunta, Walter Gruber, es si este puntito de diferencia que tuvo Obama sobre Romney y le significó una cantidad de electores a su favor, se explica solamente por un sistema rarísimo. Yo no sé si usted sabe, Hugo Paredero, que de los 50 estados en Estados Unidos hay 48 que tienen la siguiente norma, 48 de los 50, la siguiente norma. Usted gana un punto sobre mí y se lleva todos los electores del colegio electoral. No son proporcionales, solamente dos estados establecen que si Paredero saca, supongamos, el 52% y Anguita saca el 48%, Paredero se lleva proporcionalmente los electores al colegio electoral. Solamente dos. El resto de los estados establecen que es suficiente una mínima diferencia para que, supongamos, si un estado da 16 electores al colegio electoral, se lleve los 16. Ese fue el caso justamente del estado de la Florida. Con lo cual hace que los ingenieros en campaña electoral, en realidad, no hacen una ingeniería para seducir a todos los públicos, o a todo el pueblo, si es que corresponde llamar así a la sociedad norteamericana. Dicho esto con todo respeto por los pueblos del mundo, porque hoy además Adrián Corol es el día de la Revolución de Octubre. Después vamos a hablar de eso. Pero digo lo siguiente, los ingenieros de campaña electoral, ¿qué hacen? Hacen la bomba que va dirigida a la ventana número 17 del edificio tal. Es un mensaje teledirigido. Entonces, hacen campaña para ganar el estado de Virginia, para ganar el estado de Ohio, para esos estados swings, o swingers, como más le guste. Y entonces, acá hay una gran deformación respecto de creer que los candidatos en Estados Unidos hacen campaña para todo el pueblo. No, se suben un avión y van a tal estado y arreglan con los lobbies de tal estado, para que a su vez con los medios de tal estado, con los publicistas de tal estado, logren ganar un porcentaje de votos de tal estado. Es todo muy teledirigido, muy fríamente calculado. Me llama la atención la proporción de 48-2, ¿no? Claro, 48 sí. Tienen este sistema y solamente dos son los que dicen, ¿y por qué no proporcional? ¿Por qué no proporcional? Además, la proporcionalidad está dada por la cantidad de habitantes, digamos, la cantidad de electores está dada en cantidad de habitantes. Por eso, por ejemplo, La Florida es un estado importante en cantidad de electores, mientras que California, que podría ser un país en sí mismo en términos de la riqueza que tiene, tiene relativamente pocos electores. Cuando los candidatos van a California, no van a buscar votos, lo que van a buscar es fondos para campaña, porque hay poca gente, pero con mucho dinero, digamos, para que se entienda el modelo, ¿no? Pues bien, quedó entonces Barack Obama por 4 años más, y si le parece, Walter Guber, en un ratito vamos a ir tocando... Sí, en un rato te cuento las claves de del triunfo y de la derrota. Está bien, y también vamos a ver cómo está la composición de los gobernadores de los estados, porque hay más gobernadores republicanos que demócratas. Vamos a ver la composición de la Cámara de Diputados, porque hay más diputados republicanos que diputados demócratas. Y también cómo son las elecciones, para que usted va a decir, bueno, pero si entonces, si hay más, si triunfó por unos votos más el demócrata y se renueva totalmente la Cámara de Diputados, porque es así, ¿eh? Sí, se renueva completamente. ¿Por qué hay más diputados republicanos? Entonces me va a decir, y también va a haber más senadoras republicanas. No, hay más senadoras demócratas. ¿Y sabe qué pasa? Lo que más les conviene a las corporaciones es que el poder esté un poquito repartido. Así, en un estado, si usted tiene al gobernador, bárbaro, negocien con el gobernador. Y si usted, el de la multinacional, no tiene el gobernador, arreglo con los diputados o con los senadores de ese estado, porque va a ser siempre esta particularidad, ¿eh? Va a tener uno de un color y otro del otro. ¿Y por qué el bipartidismo en Estados Unidos? Ah, no, eso ya ni Walter Guber se lo va a poder explicar. Referido a eso, a lo mejor Walter Guber puede tirar una pista. A mí me quedó muy pegada la frase de un filósofo argentino, Mario Bunge, autodeclarado ex... antiperonista y actual monotití, ex gorila, y en una nota que le dio a La Nación hace un tiempo, tiene 93 años, Mario Bunge, vive en Canadá, él considera que en Estados Unidos hay solo partido con dos alas, el ala demócrata y el ala republicana. A su vez, el ala demócrata está dividida en dos partidos, el republicano y el demócrata. Bueno, es ingenioso, pero a lo mejor si lo rascás tiene algo, ¿no? Es ingenioso, pero me parece que, como dijo Obama, lo mejor está por llegar en este programa también. Ah, caramba. O sea que lo que acaba de decir usted, que me pareció brillante, lo mejor... no fue lo mejor que tenía, ¿no? No fue, siempre más. Fe, increíble, ¿no? Qué modestia. Caja de sorpresa. Qué modestia la de Cuba. Yo hubiera hecho un informe sobre el resultado electoral de esta elección, y bueno, ahora, a partir de ahora, puedo pagar la radio y tomarse un whisky, ya que no hay diario. Muy bien, 7:15 de la mañana, pero no son 15 los grados, Mariana. No, claro que no. Buen día, Eduardo, buen día para todos. 24 grados 3 décimos la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. El cielo está parcialmente nublado, humedad 59%. Y la máxima hoy va a llegar casi a la máxima de ayer, 35 grados, con cielo parcialmente nublado y viento del sector norte. ¿Cuándo llega el agua? Se preguntan, ¿no? ¿Viernes? El viernes, sí, ya. Ahí está, probabilidad de precipitaciones, viernes y sábado por la mañana. Muy bien, o sea, jueves 8, no, sin lluvia. ¿Eh? Caramba. Le hago dos preguntas. La primera, ¿podemos viajar en tren? ¿Podemos viajar en subte? El tren Roca, el ramal Bosques Temperley, vistió una camioneta llegando a la estación Gutiérrez, lo que está provocando demoras porque circula por la vía contraria, no hay heridos, así que está todo bien. Y hay algunas demoras en el tren Tigre. Bueno, y la otra pregunta es, si yo le digo que hay una empresa líder en el desarrollo ambiental nacional, con más de 30 años de experiencia, ¿qué olor le da eso? Casi como el que está acá, por acá. Sí. Que empezó, ¿no?, antes de la, sí, democracia. Pero fíjese qué bien que se presenta Francisco Balas, la SEAMSE. Empresa líder en el desarrollo ambiental nacional con más de 30 años de experiencia. Omiten decir que esto fue un invento de la dictadura militar de un tal Osvaldo Cacciatore y que dijo hace 30 años, enterremos todo. Pero aquí cerquita, en Avellaneda, en el partido de San Martín, enterremos todo. Todas las basuras, incluyendo si usted tiene una heladera vieja, enterrémosla. Enterrémosla. Enterrémosla, porque hay que enterrar, decía Cacciatore. Incluso gente. Y sí. Ese era Cacciatore. Esa era la gestión Cacciatore. La gestión de una ideología. Y hoy, este ente, que además es un ente que tiene que ver con la interacción entre ciudad, provincia, municipios del conurbano y nación, se presenta como empresa líder en el desarrollo ambiental nacional con más de 30 años de experiencia. Trabajo para antropólogos, no para periodistas. Los periodistas nos dedicamos al olor ambiente. Francisco Balas. Pobre Diego Santilli, que es el ministro de Ambiente y Espacio Público, tiene serios problemas con la gente de SEAMSE porque le están dando información desde ayer que para tal hora y tal día va a estar todo recolectado y limpio, y no es así. 4.000 toneladas de basura hay todavía en la ciudad de Buenos Aires, y se prevé que recién mañana jueves por la noche, que también estará una preocupación del gobierno de la ciudad, que para mañana el 8 de noviembre estuviese la ciudad limpita, que no hubiese basura en los ámbitos donde seguramente se concentrarán, puntos de concentración para llegar a la Plaza de Mayo, es decir, que no hubiese feo olor el 8 de noviembre, pero va a oler mal el 8 de noviembre igual por este motivo, así que recién para mañana noche, viernes por la mañana, se estaría normalizando este servicio, que como bien decías ayer, Eduardo, comenzó de una manera confusa porque no hubo un paro formal, pero sí un cese de actividades por parte de los trabajadores del SEAMSE en ese asambleísmo que estaban realizando. ¿Por qué? Porque prevén posibles despidos, cerca de 1.500 despidos a partir de enero del año que viene, por lo que no va a ser este tipo de medidas, de interrupciones de servicio, la que vamos a tener, la que hemos tenido. Seguramente se darán de otro tipo de acá a fin de año. Así que por ahora seguimos con basura en la ciudad, ole mal, y no sabemos hasta cuándo, pero seguramente hasta el viernes por lo menos. Adrián Corolla, usted sabe que Florencio Sánchez era uruguayo y sí, anarquista, claro. Y en algún momento de esa obra de teatro que estrenó aquí en la Avenida de Mayo, que congregaba infinidad de pobladores, muchísimos de origen italiano, de los conventillos, era también una especie de caldo de cultivo de toda esta militancia anarquista y socialista que andaba por Buenos Aires. Pues bien, si usted agarra al doctor Luis Agote, va a ver que tiene un lugar de privilegio como sanitarista de la Argentina, hospital, todo. Pero Luis Agote era conservador y lo odiaba a Florencio Sánchez. Cuando se discute inmediatamente después de la Revolución de Octubre, convengamos que hoy, 7 de noviembre, además de recordar la muerte de Florencio Sánchez, se recuerda el aniversario, 95 aniversario de la Revolución de Octubre, que por el calendario gregoriano Queda en noviembre a nosotros. A nosotros, claro. Nos queda en noviembre, estamos siempre desfasados. Pero bueno, ¿qué sucedió? Que se discute la ley de qué hacer con los chicos en la Argentina. Esto, un coro del ejército ruso te acompaña cuando decís... Del ejército rojo. Del ejército rojo, claro. Luis Agote se debe estar removiendo en la recoleta. Acabo de decir revolución rusa, sí. Y sale esto. Automáticamente, en cualquier momento. Hay que tener cuidado con las palabras. Vamos a escuchar un poquito y después seguimos con el cuento. Nos interrumpieron. ¿Quieren que se la traduzca? Por favor. La parte... No, dice, en un momento dice, agrupémonos todos. Sí. Esa parte es linda. ¿Le sigo con el cuento? Sí, claro. Sí. Bueno, Luis Agote era conservador y estaba, por ejemplo, junto con otros modernistas como Miguel Cané, con la idea, ya habían hecho la ley de residencia, echaban anarquistas. Usted, por ejemplo, Walter Gubar hacía un paro y como apellido Gubar, inglés, que yo, pum, fuera de acá. Luchaban, usted no le daban documento argentino como hace Randazzo ahora, que le da 20 millones, usted no, fuera, te subían un barco y te mandaban de nuevo para tu país. Entonces, Luis Agote, que estaba enfurecido por la Revolución de Octubre y por la posibilidad que se extendiera en las Pampas, en la defensa de lo que llamó la ley de patronato, que es el establecimiento de que los chicos hasta los 18 años, cuando tenían conductas que no eran de acuerdo a la visión conservadora, tenían que estar, así como los anarquistas o inmigrantes fuera de la Argentina, los chicos en institutos de menores. El argumento de él es que había que salir a la calle a sacar, esto es textual, a sacar a todos los lustrabotas y canillitas de las calles. Porque, textual, empiezan como canillitas y terminan como canallas. Y esto tenía que ver con una visión ideológica, no con una visión de que terminaban como canallas porque les cobraban más caro el diario o le voceaban mal el título, no. Esta era la visión de nuestros prohombres, que cuando usted va al hospital, dice, no, pero el doctor Luis Agote, sanitarista, profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, un tipo laico, bueno... Estos son los prohombres, pero prohombres de estos tiene en abundancia. Así que más honra a Florencio Sánchez y a estudiar un poquito la historia, a revisar. Si no le gusta la palabra revisionismo, cambie la manera de revisar la historia, pero cuestiónese muchas de las verdades reveladas con la que en la escuela, no en una agrupación de la Cámpora, no en un bastión del Partido Comunista, no en Unidad Básica, en la escuela pública gratuita, a usted le siguen enseñando. O sea, la ley de patronato fue modificada en la Argentina recién cuando la Argentina se ubicó junto al resto de los países en lo que es la el compromiso universal por los derechos de los niños, niñas y adolescentes. No es casualidad que haya sido en el año 47 que se instauró el Día del Canillita, el 7 de noviembre de 40. Claro, fue en el año 47 recién, o sea, 37 años después. La época de Perón. Estos negros, no se pierden uno. Y el estatuto del Perón Rueda lo hicieron un poquito antes para tener muchos votos también. Y se preguntaban qué es el aguinaldo y había que responderles, ¿no? Un día como hoy, 7N, donde usted se preguntará qué cosas pasan, también pregúntese qué cosas pasaron. No solamente lo que va a pasar mañana, sino muchas de las cosas que van a pasar mañana tienen que ver con cómo nos hemos educado, cómo nos hemos formado, cómo hemos crecido. Y a veces hay mucha gente que es solidaria, que es macanuda, que es buena y que mañana va a salir, pero tiene en sus raíces culturales muchísimo de esto. Y todavía está, no con la idea de que los vamos a desaznar, pero sí con la idea de que muchas de las cosas que creemos las tenemos que revisar, las tenemos que criticar. Me animo a decir que esto es válido también para los que tienen las 20 verdades peronistas, claro, o el dogma entero comunista, o cualquier otra visión esquemática, Esto, por eso digo, esto no es pararse de un lado del mostrador. Esto es también decir, bueno, pase el tiempo, revisemos algunos de los preceptos. Si yo te voy a criticar la confrontación confrontando, estamos en problemas. Los teléfonos para comunicarse 0810-222-0870 o el 4999-8700. Eduardo, en el día de ayer la Corte Suprema separó al juez Armela y lo denunció ante la magistratura. Recordemos las denuncias que venía ya sosteniéndose desde hace más de un mes. Esta fue una decisión que finalmente recayó en la Corte Suprema y el objetivo es que pide al Consejo de la Magistratura que impulse su juicio por mal desempeño de sus funciones debido a las irregularidades detectadas en las contrataciones de obras de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. Ayer insistíamos en este programa que la cuenca Matanza-Riachuelo, así como la SEAMSE, es una cuestión interjurisdiccional del área metropolitana de Buenos Aires, esta también es una cuestión jurisdiccional. Y justamente por no funcionar bien los mecanismos interjurisdiccionales fue que la Corte puso a un juez a supervisar todo. Ahora, convengamos, un juez que tiene atribuciones de repente para dar concesiones, llamar a licitaciones y demás, puede ser sospechado también de cometer actos ilícitos. O casualidad, insisto, o casualidad, la denuncia, yo no tengo nada contra, sino más bien a favor de Horacio Verbisky, pero la denuncia de los procedimientos que ponen bajo sospecha al juez Armela, las empezó haciendo Horacio Verbisky por una información que uno dice, bueno, si empieza uno a juntar nombramientos de jueces, tema de la ley de medios y demás, hace que alguien con el conocimiento extensísimo que tiene Horacio Verbisky y el sentido de la oportunidad para colocar denuncias en público, diga, esto que dijo el otro día el ministro Alac, de que si el 7D, la Corte, en un persaltum, no acompaña más o menos la voluntad del Ejecutivo, lo dijo así en un diálogo con Víctor Hugo, puede haber un conflicto de poderes. Es decir, lo que uno puede decir, hay un choque ideológico en la Argentina, que se está viendo porque va a pasar mañana, porque el grupo Clarín no se quiere adecuar, y usted puede escuchar en esta radio que cada rato se advierte que hay un grupo de familias, palabra que a mí me parece completamente inadecuada, esto no es una cuestión de familias, esto es una cuestión de empresas, que hay una empresa que no quiere adecuarse y que entonces van a pasar cosas. Bueno, estamos en un momento de confrontación. La sociedad quiere confrontación, es lo que le interesa a la sociedad, es un momento en el cual uno cree que de esa confrontación van a salir todas las cosas mejor, o a lo mejor algunas de ellas deberían darse por transparencia en la gestión, por mejor gestión. Digo, lo del Riachuelo, lo de los ferrocarriles, lo de la basura no tendría que darse por una inteligencia política de gestión, más allá de que le guste a tal o cual intendente o tal o cual jefe de gobierno. ¿No deberían buscarse esos enfoques para buscar la solución y no tanto yo soy de esto o yo soy del otro? La verdad, sociedades como esta, que el año que viene va a transitar, ¿cuántos años de elecciones continuadas? 30, 3 décadas. La verdad, el mejoramiento en la calidad de gestión, el mejoramiento en las instituciones públicas, en las leyes, me parece que también es un camino. Un dato respecto a esto y cierro, que es la designación del nuevo juez. Es factible que quien se designe no sea un solo juez, sino pueden ser hasta tres jueces. La Corte ha evaluado, dado la voluminosidad de esta causa, que no sea solo uno, sino hasta tres jueces quienes podrían continuar con el trabajo que se venía realizando hasta ahora. Así que bueno, en 15 días seguramente ya habrá un nuevo juez en reemplazo de Armela. Decía recién don Walter Huber que fue muy importante el voto hispano en la definición, muy importante. Entonces, ahora vamos a distender con música de quiénes fueron los hispanos que apoyaron a Obama. Nada menos que Maná, el grupo mexicano, y no tocaron en un lugar cualquiera, tocaron en uno de los actos más importantes, si se quiere, en Las Vegas. Esta es la canción que interpretaron. Y además de tocar y hacer su presencia, hicieron fuertes declaraciones de apoyo. El voto hispano incidió y mucho. Con espantos de dolor, son los monstruos del ayer, son tus miedos, corazón. Sabes bien que yo te amo y te pido tengas fe. No sufras más, no, mi bebé. Eres la mariposa que vuela hacia el huracán. Cuéntame de tu pesar, suelta todo tu dolor. Con Maná, qué linda, qué lindo que suena Maná. ¿Maná habló con Rial? Le gusta a Rial Maná, pero todo el mundo habla con Rial, sobre todo las figuritas más difíciles. Vos fijate, el buscado Toñoli, que nosotros el primer día... Encontrado y liberado. Buscado, primer, cuando era buscado... Perdón, Toñoli, buscado, por haber pensado mal en usted. Nuestro compañero en la radio en Rosario, tratando de ubicarlo, habló en un off, después estuvo prófugo, lo encontraron, estuvo detenido en Fisherton, en el aeropuerto, salió en libertad y ahora habla con algunos medios. Habló con Rial, exactamente, en Ciudad Gótica, ayer a la mañana, dice que lo mataron en vida. Lo mejor está por venir, Toñoli. No, bueno, vamos a escuchar la palabra de Toñoli. A mí me mataron en vida, socialmente, y destruyeron a mi familia, que la vida para mí de ahora en adelante no es la misma, y no se tuvieron en cuenta los derechos de defensa, y que toda persona es inocente hasta que la ley demuestre lo contrario. Principio básico existente. Yo en estos momentos tengo la cabeza afectada, te digo, estoy siendo tratado, estoy afectado psíquicamente, es muy difícil pasar 15 días detenido sin saber el por qué, o sea, estaba detenido, o sea, sabía de qué se me acusaba, pero, o sea, yo no había hecho nada ni tenía conocimiento de que ese hecho había ocurrido. Yo siempre me pregunté por qué yo, si en el expediente decía clarito, ¿quién le había avisado? Hay una cosa que no entiendo, María Gil Laborde, ¿cómo alguien puede llegar a jefe de policía, que son los auxiliares de justicia, exacto, y confundir la ley con la justicia? Dice, yo, alguien es inocente hasta que la ley demuestre lo contrario. No, es en todo caso la justicia, pero que siempre son jueces concretos, que se apoyan en las leyes o interpretan las leyes. Es lo mismo que un cirujano, en vez de pedir un bisturí, diga, trae, alcánceme un tramontina, ¿eh? O un hacha. Pero bueno, o como no, que yo no le diga... No tema, yo soy cirujano. Mariana, en vez de llamar al servicio informativo, le diga, llame al diario Clarín para dar la noticia. O a Toñoli. La radio pública. Vamos al servicio informativo, entonces, con Karina Pérez Pinto, 7:31 a.m. Por Nacional... Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 25 grados, 2 décimas, la humedad 59%, cielo nublado.

fundaciones viralizan las redes sociales con miles de nombres falsos convocando al 8N. El grupo Clarín y sus medios asociados toman la información falsa que generan estas fundaciones dándole carácter de noticia irrefutable. A todo esto se suman portales vinculados directamente con sectores que realizan espionajes ilegales como Seprin y A24 de Héctor Alderete, imputado judicialmente junto al ex titular de la CIDE, Juan Bautista Joffre, y los periodistas Carlos Pañi de La Nación y Roberto García de Perfil. En síntesis, se trata de una red articulada con el objetivo de crear un clima destituyente a través de noticias e informaciones falsas que replican en forma ininterrumpida para imponerlas como verdad. Una de esas fundaciones, la Fundación Libertad y Progreso, promueve incluso una frase de Clint Eastwood que dice: "No estoy hecho para que el Estado me regule". Es decir, la cuestión de fondo es que los agitadores profesionales del 8N no quieren respetar la democracia ni la Constitución. Investigación Nacional. Toda la programación que te gusta la escuchás también navegando. AM 870, FM Folclórica Nacional, FM Nacional Rock, Nacional Clásica y RAE. www.radionacional.com.ar. Hoy más, los hechos tienen fundamento. Hoy más que nunca. El día se marchita, ya va a terminar. Se hunde en la noche de la gran ciudad. Estamos escuchando, Mariana, qué bueno. A la vieja ruta. ¿Perdón? La vieja ruta. Ah. Cerveza con amigos se llama este qué tema. Buen. Blues. Blues, y van a estar hoy a la noche. Es sí. Una de las cinco bandas de un festival que estamos presentando desde Nacional Rock, la 93.7, sí. Del programa de Sergio Seche, quizás mañana. Ajá, y esto es el 7N hoy. Exacto, es nuestro 7N, que es blues. Quizás mañana, y te decía, la vieja ruta cierra lo que vendría a ser este festival de blues, porque arranca Nacho Ladiza con Blues Club, Adrián Jiménez con la Blues Band, Gabriel Gratzer and the Big Tequilas, los Easy Babies y la vieja ruta. ¿Todos estos son de Argentina? Todos de Argentina. Todos. ¿Qué bluseros somos? ¿Usted lo organizó, Mariana? Ahí, sí. Muy bien. A las 7 de la tarde. Ahora hay, digamos, un propósito solidario muy interesante, ¿no? Además, sí. La entrada es un alimento no perecedero que va a estar destinado a un comedor que se llama La Casita de Sol de los Polvorines. Así que bueno, están todos invitados hoy a las 19 horas hasta las 21. Tenemos 2 horas, porque, a ver, son 5 bandas para escuchar. 2 horas, 5 bandas. Y sí, va a haber música, va a haber tiempo para todas. Muchas. 3 temitas se pueden hacer cada uno. Y yo creo que un poquito más, quizás. También, ¿no? Si se ajustan, vamos por más. Qué claro. Bueno, esto va a ser hoy ahí en Maipú 555, aquí en el auditorio, a las 7 de la tarde. Y que se vengan entonces con un alimento no perecedero. Nada que ver con el payador. No perecedero. De 7 a 9. Hoy más que nunca. Mi amiga Mariana Gil Laborde organiza festivales. ¿Cómo? Es blusera de la primera hora. ¿Cómo gana amigos Mariana cuando organiza, no? ¿Vio? Sí, además lindos, buenos. Sí. Talentosos. Sí. ¿Hugo Paredero? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Bien? Estamos empezando en octubre, ¿eh? En la película de Sergei Eisenstein, que se lee, a raíz de fue de 1928 la película, o sea, ¿cuántos años después de la Revolución la hizo? 11. 11 años después la hizo por encargo, ya había hecho. Después, durante 80 años la daban en el Cosmos 70. Había que corrientes 2046. ¿Habrá alguien con el suficiente talento de ese señor que hizo el acorazado Potemkin para hacer las naves de la Armada Argentina? ¿Eh? ¿Cómo ver, eh? La Fragata Libertad y la Corbeta Espora. La Espora. ¿Se moverá o no se moverá la Fragata Libertad? ¿Qué técnica habrá usado Einstein para filmar como filmó la masacre de San Petersburgo, ¿no? Parece que Stalin censuró personalmente el montaje final, ¿no? Bueno, no se meta mucho con la historia porque tenemos en línea un historiador que sabe de verdad. Todo, sabe historia de verdad, así que entonces no vamos a ver si al más porque hoy no hay diarios y no pueden chequear lo que decimos. Qué ventaja que tenemos los periodistas un día que no hay diarios impresos, ¿no? Sí, estamos como desnudos. Hay que aprovechar hoy. ¿Cómo desnudos? ¿Directamente? Muy buenos días, Beatriz Gentile. Vamos a temas serios. Delegada de la Secretaría de Derechos Humanos en Neuquén. Y hay que decirlo, además, ¿usted es secretaria académica de la Universidad del Comahue o secretaria académica de la Facultad de Humanidades? Corríjame. A ver, buenos días, Eduardo. Yo en realidad soy vicedecana de la Facultad de Humanidades. Vicedecana. Bueno. E historiadora. E historiadora. Yo, antes de entrar en el tema de actualidad, me gustaría... porque a veces uno conoce a las personas por esta cuestión de la invitación que ustedes me hicieron para ir a, digo, ustedes no, que el tribunal me citó para declarar en la en el juicio por la escuelita 2, y ahora vamos a hablar de eso, pero que ustedes sí me cursaron una invitación para ir a participar de una charla en la universidad, y ahí tomé dimensión, charlando con usted y con algunos colegas suyos, de la participación que tuvo usted y algunos otros colegas en un trabajo magnífico que fue el Diario del Bicentenario. ¿Podemos hablar un minutito de eso? Sí, cómo no, sí, claro. Sí. Cuéntenos. Bueno, el proyecto del Diario del Bicentenario surgió como un proyecto de Secretaría General de la Presidencia de la Nación. El doctor Parrilli nos convocó a un, en particular a dos historiadores de nuestra universidad. Y nosotros, junto con todo un equipo que tenía que ver en ese momento con la revista Caras y Caretas, la idea era justamente armar una propuesta para repensar, digamos, estos 200 años de historia de la Argentina, donde iba a ser un diario por día, ¿no? Es decir, cada año iban a ser 200 números, tomando desde 1810 hasta el 2010. Y bueno, nosotros hicimos una convocatoria sumamente amplia, y en esto me parece que fue muy importante porque entendimos que la cuestión que hace a nuestra explicación del pasado tenía que ver con, bueno, justamente la posibilidad de mostrar la diversidad de enfoques, de perspectivas historiográficas, de posicionamientos políticos, porque no cabe duda que la historia es altamente política. Y bueno, creemos que en esto fuimos sumamente amplios y bueno, el resultado fue una obra que nosotros creemos que es una obra realmente excelente en términos de que pudo tener y tiene, creo yo, los mejores historiadores, sociólogos, politólogos, periodistas y gente incluso que, bueno, que dio en forma testimonial, escribió también notas. Creo que es una obra, hoy está en muchas de las escuelas, el Ministerio de Educación ha hecho ejemplares para las escuelas. Y bueno, vamos a ver cómo en el transcurso del tiempo esto termina impactando, ¿no?, en la enseñanza secundaria, primaria y superior, ¿no? No es poca cosa. Usted es doctora en historia. Sí. De la Universidad de La Plata. Sí. Gentile, cuando usted tiene un posicionamiento político. Sí. ¿Usted es peronista, es kirchnerista? Sí, yo provengo, tengo militancia en el peronismo desde siempre. Le pido, quizás es volver sobre lo mismo, pero yo quería poner de relieve esto porque usted, convocada para hacer una tarea que tiene que ver con la mirada hacia atrás de una nación, como especialista en historia, como formada académicamente en historia, considera conveniente convocar a todos los que piensan la historia, digamos, independientemente de que usted coincida o no coincida con esa mirada. Sí, en realidad nosotros hemos hecho una convocatoria que tiene que ver fundamentalmente con aquellos que reconocemos un trabajo en términos de investigación y de producción de conocimiento histórico valioso. Obviamente que nosotros entendemos que la convocatoria amplia tiene este límite, ¿no? El límite es la rigurosidad y la capacidad de análisis en una perspectiva de la historia que está comprometida con algunas cuestiones que sí tiene posicionamiento. Nosotros pensamos en la historia social, nosotros comprendemos a la historia desde un lugar que no tiene que ver con la historia de las personas, sino de la historia de los procesos de lo colectivo, es decir, una serie de particularidades que hacen a pensar la historia lejos de la historia liberal, mitrista, pero también lejos de la historia que tiene exclusivamente un sentido estrictamente militante, doctrinario, ¿no? Es decir, que esto también ha tenido mucho en la historiografía argentina, y bueno, me parece que en ese juego ya es momento de ir superando algunas instancias que tienen que ver con un debate que a mí me parece que ya está superado, ¿no? Si es una historia, digamos, la historia militante o no militante. Esto es mucho un poco como la discusión que tienen en sí también hoy los medios y los periodistas. Exactamente, que es perder de vista que uno puede tener un posicionamiento militante y sin perjuicio de ello ser muy exigente y muy riguroso en el trabajo del periodismo profesional, que son dos cosas que tienen que ir juntas. Claro que sí. Gentile, yo creo que es muy importante subrayar en un día como hoy dos cosas de lo que usted dice. Primero, que esta tarea, más allá de que se haya distribuido día por día en algunos medios, en muchísimos medios de todo el país, y que haya sido publicado como un libro, esto va a quedar para la educación pública. Y cuando digo educación pública, independientemente de que sean escuelas de gestión pública o de gestión privada, porque los contenidos curriculares siguen concibiendo la educación en Argentina como una educación pública. Sí, por supuesto, esto, digamos, nuestra intención claramente fue en este planteo, insisto, que salió desde el seno de la propia Presidencia de la Nación. Por eso a veces a mí me, y esto sí lo digo con cierto tono de crítica, ¿no? Cuando se cuestiona que hay una pretensión de hegemonizar el relato histórico, de construir un solo relato, una sola verdad, esto que funciona y circula mucho, es totalmente falso, ¿no? Creo que esto prueba, y quien mire y está a disposición, quien pueda mirar esta obra de 200 años, de 200 ejemplares, día por día, va a encontrarse con historiadores e historiadoras que actualmente mantienen posiciones muy encontradas y muy críticas incluso del gobierno nacional, y que se han posicionado públicamente. Inclusive nosotros hemos invitado a escribir, por ejemplo, al historiador Luis Alberto Romero, que por carta nos agradeció la invitación, pero claramente dijo que él no quería participar de este evento, ¿no? Pero bueno, fue invitado en este diario escribe Hilda Sabato, sí. Bueno, por ejemplo, yo ponía Hilda Sabato, sí. El otro día tuvo con Norberto Galazo un debate en las instalaciones de Canal 7, sí, sobre la guerra mal llamada de la Triple Alianza, sí, ¿no? Bueno, me parece un debate riquísimo. Uno aprende mucho más cuando escucha a los dos juntos. Después, claro, se forma la idea que puede o que quiere. Exacto. ¿No? Sí, es así. Me parece importante subrayar esto también en un día como hoy, donde muchos están insistiendo que salir a la calle el 8 no, y tienen todo el derecho del mundo de hacerlo, pero también creo que otros tenemos el derecho a dar nuestras miradas y a tratar de que otros reposen su mirada sobre los hechos, que este libro que fue institucional, impulsado por Presidencia de la Nación, pero para que quede para la sociedad y para la República, fue un hecho amplio, abierto y diverso. Sí, esa es, y bueno, yo incluso está publicado en internet, hay una página en la cual los números pueden ustedes ver claramente cada uno de los años y trabajarlo, y por eso se hizo, para que sea trabajado desde internet, más allá de que lo tengan las escuelas impreso o no, ¿no? Creo que ahí están, y perspectivas, porque aparte, bueno, hay coyunturas históricas que son muy discutidas y que tienen mucho enfrentamiento, y bueno, ahí está, digamos, puesto como para discutir. Tapa y contratapa inclusive tienen una lógica de plantear una posición y la contratapa otra. Esto fue por ahí una idea muy interesante que la propia gente de Caras y Caretas nos ayudó a resolver. Doctora Gentile, una última consideración sobre el tema que en realidad es el motivo del llamado. Usted es delegada de la Secretaría de Derechos Humanos en Neuquén y acaba de conocerse el fallo del tribunal que condenó a 13 represores y que excarceló a algunos de los acusados en este juicio llamado Escuelita 2 de Neuquén. Su consideración respecto de lo que fue el procedimiento y este fallo. Bueno, en principio lo valioso de este juicio fue que se confirmó la existencia de un plan terrorista de la dictadura aquí en las provincias de Río Negro y Neuquén. Al confirmarse lo que ya estaba planteado, pero se confirmó la existencia de un centro clandestino como la Escuelita, pero además se sumó, y esto también quedó confirmado por las sentencias, la existencia de un centro clandestino que fue la Comisaría Cuarta de Cipolletti, de la ciudad rionegrina, donde también se secuestró y torturó personas. Por ello fueron condenados sus tres responsables máximos, y esto me parece que es lo novedoso, lo bueno y lo importante que uno puede evaluar del proceso que se llevó a cabo en la Argentina y lo que hace que sigamos teniendo que insistir en el ejercicio de estos juicios. Lo que no nos realmente nos malogró la nos malogró, si se quiere, esta evaluación fue las condenas solo de 13 de los imputados. Se absolvió a 8 de los que estaban también imputados por las querellas. Nosotros no esperábamos esta sentencia, creíamos que habíamos demostrado y estaba aprobado la participación, sobre todo de los cuadros bajos de la policía rialegrina, que fueron los que mayoritariamente absolvieron. Y bueno, esto dejó realmente un sabor amargo tanto para las víctimas como para las querellas, que teníamos una expectativa de mayor condena y, por supuesto, de no absolución. Nosotros vamos a esperar la lectura de los fundamentos de las sentencias, que es lo que se va a hacer dentro de un mes, para ver en qué situación se puede apelar o de qué forma nosotros podemos plantear alguna cuestión que tenga que ver justamente con corregir lo que nosotros entendemos que no fue un fallo justo. Doctora Gentile, quiero hacer yo un último comentario. Por los días que estuve allí pude percibir la información de mucha gente que decía que esta, digamos, ahora conociéndose la absolución de 6 de estos policías, como usted dice, de rangos bajos, pero que tienen denuncias concretas de sobrevivientes de haber sido sometidos a esclavización, torturas y vejámenes de todo tipo, estos 6 policías, de algún modo, esto es lo que yo recibí, fueron protegidos por los cuadros policiales actuales, que influyeron de una u otra manera para que fueran excluidos de las condenas. Yo digo, cuando hablamos en situaciones como las que estamos hablando de personajes que a todas luces son personajes nefastos, como Hugo Toñoli, el ex jefe de policía de Santa Fe, grabado en conversaciones como protegiendo el narcotráfico, y que tiene antecedentes en lo que fue la policía de Santa Fe en las épocas de las dos dictaduras, tanto de la de Onganía Lanusse como la de Videla Viola Viñone, uno dice, bueno, desgraciadamente hay muchos temas que tienen que ver con instituciones de seguridad donde también la perspectiva de la historia, doctora Gentile, tiene que reposar su mirada, tiene que ir al fondo, con rigor, como usted decía antes, respecto de lo que es la documentación y el testimonio a la hora de analizar los hechos de nuestra historia. Sí, nosotros no nos cabe duda, y además, bueno, sumado al proceso de investigación judicial y lo que hace específicamente a este tramo de la mega causa La Escuelita, desde el punto de vista de la historia, nosotros ya tenemos elaborado un proyecto de investigación que estamos trabajando con gente de la universidad sobre justamente esto que usted decía, el impacto que tienen todavía en las estructuras de las fuerzas de seguridad lo que nosotros llamamos los nichos del autoritarismo, prácticas, tendencias y, bueno, formaciones que siguen estando vigentes y con redes de protección que sí creemos que siguen actuando bajo una impunidad que todavía no logramos terminar de desarmar. Gracias, Beatriz Gentile, que tenga muy buenos días. Bueno, no, gracias a ustedes. Beatriz Gentile, lo dicho, doctora en Historia por la Universidad de La Plata, vicedecana de la Facultad de Humanidades del Comahue y delegada de la Secretaría de Derechos Humanos en Neuquén. Vamos al móvil. Pero antes damos los teléfonos, Mariana Gilabor. 0810-222-0870 y el 4999-8700. Hernán Mundo, en el móvil de la Radio Pública, recorriendo la ciudad de Buenos Aires. Hola, Hernán, ¿cómo estás? Francisco, Eduardo, muy buenos días. Aquí estamos transitando por la ciudad de Buenos Aires, haciendo un relevamiento de la situación por la acumulación de residuos a esta hora de la mañana en Capital Federal. El panorama es dispar. Algunas zonas de la ciudad aparecen con gran cantidad de basura acumulada producto de este conflicto que se ha vivido esta semana con los trabajadores de la SEAMSE, que en principio dicen que ya no están realizando asambleas informativas en cuanto al reclamo que vienen efectuando sobre la situación de los rellenos sanitarios, en particular el del relleno sanitario 3 de la zona de José León Suárez, para impedir que se cierre y en todo caso el reclamo de los trabajadores para que se amplíe ese relleno del conurbano bonaerense. A esta hora de la mañana, el panorama, y si tuviéramos que hacer un ranking respecto de zonas y de esquinas con mayor cantidad de basuras, una de ellas es Boedo y Venezuela. En la zona de Boedo, realmente enorme la cantidad de basura, impresiona ver las bolsas esparcidas por la calle, también los contenedores que están rebalsando de basura en esa zona de la ciudad de Buenos Aires. También Carlos Calvo y Sarandí, Entre Ríos y México, México y Solís, ya llegando a la zona céntrica de la ciudad, entre San Telmo y el centro, Venezuela y Piedras, otra de las esquinas con una enorme cantidad de basura a esta hora de la mañana. Diagonal Sur y Piedras, Hipólito Yrigoyen y Piedras también, con gran cantidad de basura. Vemos trabajando a esta hora en la zona del microcentro, por ejemplo, La Valle y Esmeralda, muy cerca de la radio, barrenderos que están trabajando a pleno a esta hora de la mañana, y hay camiones que están haciendo recorrido con basura que han recogido hace algunos minutos nada más, a esta hora de la mañana, un horario no habitual para la recolección de residuos, pero evidentemente desde la ciudad se está ejecutando este plan y sobre todo recuperando el tiempo después de lo que ha sido sobre todo lunes y martes los días más conflictivos. Reiteramos, por lo menos en estas zonas, de la zona sur del centro de la ciudad de Buenos Aires, el centro estrictamente lo que tiene que ver con la actividad del microcentro, macrocentro, con un panorama que va mejorando, pero todavía sigue siendo dispar. Esperemos, según lo que dice el gobierno de la ciudad, que entre hoy y mañana quede absolutamente normalizada la situación en cuanto a la recolección de residuos. Hernán, muchísimas gracias, como siempre, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Adiós, hasta luego. Faltan 3 minutos para las 8 de la mañana en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos una temperatura que ya supera los 24 grados 3 décimos, humedad 59%. Hoy la máxima alcanzaría los 35 grados y el cielo se encuentra parcialmente nublado. Mañana jueves, igual, mínima 25, máxima 35. Recién aparece el agua o la lluvia con tiempo inestable viernes y sábado. Hernán Lorenzino, ministro de Economía, estuvo ayer en la Cámara de Diputados presentando esta reforma del proyecto de mercado de valores, esta reforma que procura que la Bolsa de Buenos Aires, que es una bolsa tan pequeña, se abra a que haya no solamente más ofertas, más propuestas para quienes quieran tener opciones de inversión, sino también a democratizar un poco el control de lo que tiene que ver con el juego de las acciones, con el juego de la valoración de acciones y de títulos que tienen que ver con ese sector. La propuesta es que para quizás ya fin de noviembre esté aprobado y surja o haya una nueva reglamentación, una nueva metodología que controle o que regule el mercado de capitales, es decir, las acciones. La mejor forma de comenzar el día bien informado, bien informado. Hoy más que nunca. Escuchando Al Compás del Corazón por Miguel Caló, una de las orquestas preferidas de Laura Falcoff, codirectora con su hija Camila Villamil, y un hermoso espectáculo que se llama Anoche, que vi el domingo a la tarde en El Tinglado, ahí en Mario Bravo 948. Había un par de ustedes, nuestros oyentes, pero bueno, no sé cuáles eran porque habíamos regalado entradas. Volvió en su cuarta temporada, son tres parejas, tres hombres, tres mujeres, seis personajes en busca de quién sabe qué, de algo que está más allá del tango. Y yo había visto el espectáculo en ocasión de su estreno, pero ganó especialmente porque aumentó en humor. Voy a nombrar a los bailarines y voy a subrayar a uno. Son Artemisa Pájaro, no tenés nombre, Artemisa Pájaro, Angie González, Camila Villamil, ellas, y ellos, Julio Bazán, Daniel Sansota y Juan Ruggieri. Aplausos para todos, pero vamos a ponernos de pie para aplaudir a Daniel Sansota, porque se hace un solo acompañado de una de las bailarinas. El pibe actúa un personaje como diciendo, yo estoy de vuelta de todo, yo me río de todo, viste, esa cosa del porteño, ¿qué me van a venir a decir a mí? Si yo, y entonces, sin hablar, ¿no? Entonces, con esa actitud corporal y mental, se baila todo el tema. Es una escena inolvidable la que logra Sansota, bailarín, haciendo ese, vamos a decirlo en francés que queda mejor, Eduardo, Tour de Fox. A los domingos a las 6 de la tarde en Mario Bravo 948, anoche. Las 8 de la mañana vamos al servicio informativo con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 25 grados 2 décimas, la humedad 59%, cielo nublado. La presidenta pidió a la oposición que diga lo que quiere para el país. Cristina Fernández dijo que lo importante es que los dirigentes no disfracen las verdades. La jefa de Estado hizo referencia sin nombrar a los sectores que convocan a la marcha para el día de mañana y en ese marco recordó que los argentinos hemos recuperado un país autónomo, más desarrollado y mejor conectado con el mundo. En Neuquén, la justicia entra en la etapa final del juicio por el asesinato del exgobernador Carlos Soria. La Cámara Primera en lo Penal de General Paz escuchará desde las 9 los alegatos del juicio a Susana Freidós por el crimen de su marido. El tribunal tomó declaraciones a 31 testigos, entre los que estuvieron los 4 hijos del matrimonio, peritos oficiales y de parte, y allegados a la familia. Deportes. Martín Sigo es representante de taekwondo en el seleccionado argentino y además en estos Juegos Evita, con sus finales en la ciudad de Mar del Plata, se encargó de organizar la nueva disciplina, una de las 7, y me refiero lógicamente al taekwondo. Esto le contaba Martín Sigo a la radio pública. La mayoría de los hinchas se quedaron muy conformes, me vinieron a felicitar por la organización del torneo y estaba muy contento tanto lo que fueron los delegados de las provincias como la misma parte de organización de los Juegos Evita y de la Secretaría de Deportes, por cómo habíamos llevado a cabo el taekwondo, siendo la primera experiencia en lo que son los Juegos Nacionales Evita. En Mar del Plata, Maximiliano Grillo, enviado especial de Radio Nacional, la radio pública. Tránsito. Se produjo un choque de un micro que volcó en la ruta número 1, provincial de Misiones. Hay varios heridos y la ruta está totalmente cortada en el kilómetro 7. Por otra parte, el ferrocarril Roca, ramal Temperley, está con demoras de más de 30 minutos porque vecinos están cortando las vías. Recordemos, cinturón de seguridad colocado, luces bajas prendidas, la verificación técnica del seguro automotor al día. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 25 grados 2 décimas, la humedad 59%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 30 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 30 días para que cumplan con la ley de medios de la democracia. Es nacional. Esa actitud es libertad. Es tu país, es mucho más. Encontrémonos en Facebook. Radio Nacional. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 8 de la mañana, 3 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. 24 horas de radio. Radio Nacional. Para todos los argentinos. AM 870. La radio pública tiene proyecto. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. Hoy más que nunca, información en tiempo real. ¿Cómo cambia la comunicación? No, hace unos años uno decía, el día del canillita no había diario, se tomaba mate y se leía, no sé, literatura, ciencia ficción, lo que le gustara. Recorría la enciclopedia. Bueno, o sea, para... Es buena idea. Sin embargo, ahora lo que tiene son twitters, mails y todas estas cosas. Claro. Y estábamos mirando que apareció el tweet más retuiteado de la historia desde que existe el tema del Twitter, y es justamente el que pone Barack Obama cuando pone 4 años más. y aparece junto a una foto abrazado a Michelle, a su esposa. Ella de espaldas, él con los ojos cerrados. Exacto, un abrazo. Con en un ratito, 600, ¿cuántos? 569 mil tweets. Y hay que decir que él previamente mandó un mail. Él no salió ante las cámaras a asumir y a festejar, sino que antes de eso mandó un mail a sus seguidores agradeciendo el apoyo y diciéndoselos uno a uno. Y parece que Romney está muy ansioso y empezó la campaña por la no reelección de Obama. Ahora, el récord no solo fue de Twitter, porque esta fue la campaña más cara de toda la historia. Costó 6 mil millones de dólares. En términos de números, me parece que es hasta más trascendente que el tema de los Twitter, ¿no? Hay un tema con la financiación de la campaña de Obama que es muy distinta que la de Romney, en términos de dónde se aceptó el dinero o las donaciones y de dónde no. Hubo una decisión de no aceptar de particulares o de empresas privadas. Eso es así, ¿no es cierto, Walter? Es cierto. No es un dato menor en la lógica de los Estados Unidos en la campaña. Es cierto. Igual también en la campaña de Romney pasaron cosas muy curiosas porque le aportaron muchísimo las empresas, pero muchas de esas empresas después entraron en pánico cuando Romney dijo, si llego a la Casa Blanca, mañana inicio una guerra comercial contra China, cosa que afecta a los intereses de las propias empresas que aportaron a la campaña de Romney. 8:06, vamos a ir a una entrevista, pero después de la entrevista muy interesante que tiene Walter Guber, le voy a contar cómo una empresa multinacional como Telefónica de España, por primera vez, obtiene más ganancias de la operación que tienen en Latinoamérica que de la operación europea, producto de lo que se está viviendo en Europa. También una cosa interesantísima para repensar Latinoamérica como una región con posibilidades de tomar el desafío de lo que son las empresas de las industrias sin chimeneas, con esto que se cuela, porque en definitiva Telefónica ya no tiene esos teléfonos negros que uno llamaba, o con manivela como usaba usted, Hugo Paredero. Bueno, no quiero darle idea, mejor vayamos a la entrevista. Para mí uno de los más brillantes analistas en los términos que tienen que ver con los Estados Unidos y América Latina es Atilio Borón, investigador principal del CONICET, a quien tenemos en línea en este momento. Buenos días, Atilio. Walter Guber te saluda. Hola, Walter, buen día, ¿cómo te va? Bueno, Atilio, quiero tus reflexiones. Digamos, hace 4 años Obama llegó a la Casa Blanca diciendo yes we can, sí se puede. Ay. Y ahora llegó a la Casa Blanca con el lema Obama no hay drama. Obama y ahora viene lo mejor, dice. Ahora viene lo mejor. Lo cual se puede interpretar en dos sentidos, es que sí empieza lo mejor o que de repente las cosas malas que estuvieron ocurriendo durante su primer mandato se van a profundizar todavía más, ¿no? Pero bueno, yo antes de hacer ese balance quisiera decir que es importante en cierto sentido el triunfo de Obama, porque siendo un presidente reelegido tiene un poquito más de margen de maniobra en relación a la coalición dominante en los Estados Unidos, esos que algunos politólogos allá en Estados Unidos llaman el gobierno permanente, para distinguirlo de los gobiernos transitorios que surgen del voto popular, pero que los que fijan las grandes líneas políticas es ese gobierno permanente que había sido en su época señalado por Eisenhower, ¿no?, en aquel famoso discurso de despedida que pronunció 3 días antes de transmitir el mando a Kennedy. Dijo Estados Unidos. ¿Qué dijo, Uber? No sé qué pasó. Complételo usted. Claro, ya sabemos. Parece que el Yes We Can se terminó, precisamente porque ahora viene lo mejor. No. Pero me llamó mucho la atención este punto del análisis de Atilio Borón, porque, digamos, como diciendo de que Obama ahora tiene más margen de maniobra, porque a mí me parece, justamente lo que le iba a repreguntar, es que me parece que Obama ya es un león herbívoro. Digamos, ya lo tiene. No me lo toque, general. Ya lo único que falta es que aprovechemos un momento en el. Ahora volvió Atilio. El momento que no está hablando Atilio Borón para criticar al general. No, pero viste que. Ya lo tiene de nuevo en línea. A ver, Atilio. Se cortó la comunicación cuando estabas explicando por qué tiene más margen de maniobra Obama, claro. Ahora, y yo no sé si llegaste a decir que me llamó la atención la opinión de Atilio porque me parece que puede ser un león herbívoro Obama. Claro, no, porque fíjate que como él ya, los presidentes norteamericanos, el primer cuatrienio, lo dedican básicamente a hacer políticas que le garanticen su reelección. Esto ya está recontramente establecido, ¿verdad? Y no hay ninguna duda acerca de eso. Pero en el segundo mandato, ellos tienen un poco más de margen de maniobra. Pueden hacer algunas políticas. Si hubiera llegado Romney, Romney hubiera prácticamente tenido que llevar adelante el programa de él, muy fuertemente influenciado por el Tea Party, eso que ustedes hablaban de la guerra comercial con China y algunas otras locuras que dijo. Ahora, en cambio, si está en un segundo mandato, ¿no es cierto?, Obama puede llegar a tomar algunas iniciativas que desagraden al establishment, que es un problema muy serio, ¿verdad? Porque en Estados Unidos no es fácil desafiar a eso que se llama el gobierno permanente de Estados Unidos, ¿no? Sí. Yo no sé si escucharon... El complejo militar industrial, le decimos algunos también. Exactamente, que había denunciado nada menos que un general conservador, o sea, esto no fue la alucinación de un crítico del sistema, sino la sobria comprobación hecha por Eisenhower después de 8 años, en donde advirtió de ese problema. Entonces, en el segundo mandato, como ya el hombre está jugado, ya lo que piensa es cómo va a descender a la historia, de repente hace algo que se salga un poco de la línea. Por ejemplo, Obama ahora podría decir, bueno, ya me han reelegido, tengo el problema de la crisis económica que es muy seria, pero lo de la cárcel de Guantánamo es una afrenta a la tradición cultural norteamericana y tengo que cerrar esa cárcel ya. Eso él ahora podría tratar de hacerlo. Cuando lo quiso hacer en el primer mandato, le dieron un par de cachetazos, le dijeron cállate la boca y tuvo que archivar la cosa, ¿te das cuenta? Atilio. Sí. Te pido que escuchemos un tramito de Obama, porque no? A mí me suena un poquito a Pastor. Igual él dijo que llega, como vos decís, digamos, él dijo que llega con más inspiración y más determinación, pero escuchémoslo y me parece que vos lo podés desgranar. ¿Cómo no? Esta noche, en esta elección, ustedes, el pueblo estadounidense, nos recordó que nuestro camino ha sido duro. Nuestro viaje ha sido largo, pero nosotros hemos seguido y sabemos en nuestros corazones que para los Estados Unidos de América lo mejor está por llegar. Te escucho. Sí, bueno, yo creo que eso es parte de una vieja tradición política norteamericana que está reflejada hasta en los billetes cuando dice In God We Trust, ¿no? Sí, sí, o sea, claro. Nosotros creemos o confiamos, las dos versiones son válidas, en Dios. Yo creo que no, creo que realmente, bueno, Obama tenía que decir ese discurso. Normalmente los presidentes americanos y los políticos hablan siempre de que agradecen a Dios y que elevan sus rezos para algunas personas que han sufrido algunos problemas, pero realmente cuando uno mira la evolución de la crisis, Walter, en los próximos años, lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en China, porque Romney quería hacer la guerra comercial con China, pero resulta que China está empezando a volverse más hacia adentro, dándose cuenta de que el sistema internacional, la economía mundial, no está reaccionando. Y por lo tanto, digo, Estados Unidos se enfrenta a 4 años muy, muy difíciles. Claro, él tiene que decir lo mejor está por venir, porque la comunidad afroamericana estaba muy disgustada con él, y creo que votó porque el otro fue un espanto. Mira, si Romney le hubiera dicho, te digo, es una conjetura, aquello de que hay un 47% de vagos y holgazanes que viven de las dispensas del Estado, te digo, yo no sé qué hubiera pasado, pero fue un agafe tan brutal y que pegó tan fuerte en el electorado, digamos, afroamericano, que me parece que hizo que, bueno, este hombre pudiera ganar y ganó por un margen relativamente pequeño. No he podido ver todavía las cifras de abstención, que es un dato muy significativo, ¿no es cierto? Exacto. A ver cuánta gente participó, cuánta no participó, no sé si ustedes tienen... No, los latinos fue altísimo el nivel de participación de los latinos, las minorías en general, pero porque yo creo que Romney fue un revulsivo para las minorías. Absolutamente. Ahora, Atilio, de lo mejor que está por llegar, ¿qué nos espera América Latina, de la cuota parte de lo mejor? Mira, yo creo, yo tengo un dicho, de los demócratas no espero nada bueno y de los republicanos siempre espero lo peor. No sé si sirve, si se aplica, pero, y digo no porque realmente en materia económica o política, vamos a pensar política, podría hacer algunos gestos, ¿no es cierto? Obama, por ejemplo. Recordemos que él había dicho que iba a iniciar un diálogo con Cuba en el 2008, que iba a hacer un diálogo con Chávez. Exacto, bueno, no lo ha hecho. No lo ha hecho. Cuba hizo una serie de gestos muy importantes. La última reforma migratoria de Cuba es un paso enorme para adelante, pero no hay respuesta. Y te digo, no hay respuesta, porque leyendo ya los documentos desde los padres fundadores, como dicen en Estados Unidos, los Estados Unidos, Cuba pertenece, les pertenece a ellos. Yo te digo, estoy terminando un libro, mejor dicho, lo terminé, está en prensa ahora, sobre el tema de la geopolítica del imperialismo, el papel de América Latina. Y es sorprendente ver las declaraciones del presidente norteamericano, uno tras otro, diciendo que Cuba es nuestra, que Cuba es la prolongación, el remate natural de la península de la Florida, y que por nuestro predominio, incluso racial, esa isla se incorporará definitivamente a los Estados Unidos. Sí. Esa es una auténtica política de Estado. Ahora, si él tuviera agallas, digamos que yo digo, dos cosas, si tuviera agallas y si tuviera escrúpulos morales muy fuertes, podría hacer un par de gestos muy significativos. Por ejemplo, indultar a los 5 cubanos que están presos allá en juicios absolutamente truchos, que te digo, no serían válidos en ningún país del mundo, ¿verdad? Eso es una opinión, te digo, casi unánime de los profesores de leyes en los Estados Unidos que hablan de los juicios contra los 5 como un verdadero baldón para la tradición jurídica americana, y decir, bueno, mira, esa gente ya tuvo 13 años, 14 años, tienen el perdón presidencial, tal vez hubo un equívoco, tal vez los jueces no tuvieron la amplitud suficiente, se dejaron influir, sería un gesto notable, ¿verdad? No creo que lo haga. El otro gesto sería cerrar la cárcel de Guantánamo, no la base. La base esa es fundamentalísima para Estados Unidos, ¿verdad? Para claro. Cerrar todo el Caribe. O sea, yo a veces me río cuando hay gente que alegremente dice, bueno, ¿por qué no Fidel no echa esa base a patadas? Esa base es la segunda base aeronaval que tienen los Estados Unidos en el mundo, en importancia, fuera del territorio continental americano. Seguro. Y es la que le permite decir que el Mar Caribe es un mare nostrum, como ellos dicen, ¿no? Estrategas. O sea, la base, ni hablar de eso, pero por lo menos la cárcel que está en la base, donde todavía hay 100 y pico personas acusadas de terrorismo sin ningún derecho a defensa, sin nada, ¿verdad? Y la tercera cosa que podría hacer sería, bueno, tranquilizarse un poco con esa historia de los drones y de los asesinatos selectivos. Claro, porque ya están utilizando los drones en México. Los drones son los aviones no tripulados, digamos. Exactamente. Que garantizan lo que Estados Unidos considera que es la fuerza inteligente, digamos, ¿no? El poder así inteligente. Es. Así es, así es. Y fíjate que hay una nota muy linda que sacó Juan Gelman hace pocos días, en donde hablaba con mucha documentación, ¿no es cierto?, sobre las autorizaciones presidenciales para hacer esas operaciones de asesinato selectivo. Esto es muy grave, esto empezó con Bush, pero ha escalado con Obama. ¿Y por qué? Bueno, porque yo creo que el complejo militar industrial tiene un proyecto de dominación mundial que no va a ceder por los escrúpulos morales que pueda tener un ocupante en la Casa Blanca. Fíjate cómo le fue a Carter, si no. Cuando uno se revisa, digamos, Carter sacó una política de derechos humanos realmente notable, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero fíjate vos que cuando quiso reelegirse le armaron el incidente de los estudiantes iraníes en la embajada americana, tuvieron a 52 norteamericanos como rehenes durante 444 días, creo que fueron, fue un poco más de un año y medio, ¿verdad? Y para colmo, después una operación militar que fue de manera tan torpe que es sospechosa, ¿no es cierto? Bueno, y Carter claro, Carter hizo algo que imperdonable para ellos, que fue el tratado Carter-Torrijos devolviendo el canal de Panamá a Panamá. Eso es un pecado imperdonable. Atilio Borón, investigador principal del CONICET, muchas gracias por ayudarnos a pensar y a entender. Un abrazo. No, gracias a ustedes, un abrazo para todos. Buen día, chao. Ayer a las 14:45 partió el féretro con los restos del amado Leonardo Fabio desde el Congreso Nacional hacia el panteón que la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música, SADAIC, tiene ahí en el cementerio de Chacarita. Allí fueron inhumados sus restos, allí un grupo de jóvenes entusiastas cantaba la marcha peronista bajo el sol aplastante de los 35 grados. Allí cantaban también, se mezclaban la marcha peronista con las canciones de Leonardo, ¿no? Porque las canciones de Leonardo se quedaban prendidas en el corazón de la gente como se quedaban prendidas sus películas y bueno, y se redimensionó. Anoche veía una nota que le había hecho Santo Biasetti en 2005 en otro tema que la volvieron a pasar. Y allí contaba Leonardo Fabio a Biasatti, que había ido a su estudio, a su casa, y le mostraba, digamos, que tenía colgado un simple, un disco simple, que tenía el lado A y el lado B, ¿no, madre? Vos no los conociste, pero yo te cuento. ¿Cómo que no? Los tengo y los escucho, sí, eso. Aquí era vinilo eso, ¿eh? Sí, sí, sí. En estado puro. Y ahí tenía Fuiste Mía un Verano, y hizo un cuadrito y lo colgó porque decía humildemente Fabio, es una canción que le dio tanto dinero que le permitió vivir con dignidad, porque estamos hablando de una canción que vendió millones por el mundo, no estamos hablando de un hit veraniego que después se hizo película dirigida por Eddie Calcaño, no estamos hablando de una canción, muchas de Fabio, pero especialmente Fuiste Mía un Verano, que es la que rompió todas las compuertas, y bueno, así que como manera de agradecimiento Leonardo tenía colgado en su estudio, en un lugar preponderante, un disco simple, de vinilo, Fuiste Mía un Verano, de allá del año 67. La partida de Fabio se decretó por boletín oficial, duelo nacional por 3 días, de manera que en todos los edificios públicos la bandera estará a media asta, ¿no? Para que tenga el intérprete que se nos fue y el pueblo que quedó la dimensión cabal de lo que representó y representará para nosotros Leonardo Fabio. Mía un verano, solamente un verano. Hoy más que nunca, de 7 a 9, bien informado. Mire, a mí no se me da ni el baile, ni el canto, ni los instrumentos. Pero yo de chico aprendí a bailar el malambo razonablemente bien y a tocar el bombo, le diría, como acompañante, bastante bien. Pero eso sí, como en bache de campo, casi todos los días como hoy. Bárbaro. O sea que usted tiene pedigree gauchesco. ¿Y el 10 de noviembre cómo lo va a festejar entonces? Y leyendo el Martín Fierro. ¡Esa! Porque el 10 de noviembre se conmemora el Día de la Tradición en Argentina por el aniversario del nacimiento de José Hernández, el autor del Martín Fierro. Y quien dice tradición y empieza a leer, se va para el lado de San Antonio de Areco. Yo que he tenido la suerte de ir muchas veces allá y de disfrutar atardeceres, amaneceres, anocheceres, asados. Va a haber una oportuna recordación para el Día de la Tradición, y para hablar de esto vamos a hablar con el intendente de San Antonio de Areco, el señor Francisco Paco Durañona. Buenos días, Durañona, ¿cómo le va? Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿cómo está? Estamos acá dispuestos a escucharlo para que nos cuente cómo se prepara ese pago tan folclórico de San Antonio de Areco para este 10 de noviembre. Bueno, ya estamos en pleno festejo, arrancamos el sábado 3, porque hemos recuperado el esquema de fiesta que se hacía hace bastantes décadas atrás, que duraba una semana entera, donde, bueno, estamos no solamente presentando músicos, artistas folclóricos de alto nivel, sino también estamos haciendo recorridas por nuestras pulperías, por la muestra de artesanos. Acá en San Antonio de Areco tenemos un nivel de artesanías en orfebrería, en telares, en platería, de altísimo vuelo, de altísima gama, y eso también forma parte del circuito turístico gauchesco que tenemos acá, al igual que la recorrida por el casco histórico. Eso lo estamos haciendo a través de carruajes, y estamos en la fiesta número 73 de la tradición. Esto indica que es una de las más antiguas que hay en la Argentina, y en este año nosotros pensamos que era muy importante que no se confunda, porque muchas veces se quiso hacer creer que los símbolos de la tradición, símbolos patrios, muchas veces también las cuestiones vinculadas a lo gauchesco, a lo folclórico, fueron apropiadas o que pertenecían solo a un sector. Nosotros queremos abrir el juego, nosotros entendemos que la tradición en definitiva lo que hace es mostrar lo que somos nosotros como argentinos, nuestra historia, nuestras raíces latinoamericanas, nuestros vínculos con las comunidades originarias. Así que estamos haciendo una fiesta muy abierta donde queremos también integrar a todos los vecinos de los barrios, los vecinos de las localidades, y al mismo tiempo, por primera vez, esta fiesta va a ser con entrada libre y gratuita para todos en cada una de las jornadas que arrancó el 3 de noviembre hasta el 11. ¿Y con quién arrancaron? ¿Con qué artista? Arrancamos el sábado 3 con Melania Pérez. ¡Oh! Melania Pérez, la salteña. Es extraordinaria, Melania Pérez. Extraordinaria. Una de las mejores voces femeninas, y eso arrancó con una peña en la plaza principal. Y es muy lindo porque acá en San Antonio de Areco todos los vecinos tienen una gran conciencia de la tradición y de nuestras raíces, entonces cada vez que hay algún evento de estas características se prenden todos, grandes y chicos, y salen todos a bailar, así que el espectáculo que se va generando con la participación de los vecinos es realmente muy atractivo. Intendente, ¿y qué es de la vida de Manuel Güiraldes ahí en su estancia? ¿Sigue allí? Manuel Güiraldes sigue acá, firme, realmente es una persona muy representativa, obviamente por su apellido y todo lo que implica Güiraldes para San Antonio de Areco, y él, bueno, es uno de los custodios, ¿no?, de todo esto, y siempre está sugiriendo, acompañando y viendo la manera de que sigamos manteniendo firme ese legado que significa ser parte de este pago de Areco. Sí, sí, me consta, flor de tipo, él y su familia, que tuve la suerte de conocer, además de dormir allí en la estancia, y porque soy muy amigo de Claudio Lieberman, que supo tener la estancia La Cinacina allí, a usted le sonará. Claudio sigue teniendo la estancia y realmente está colaborando, buenísimo que lo digas, porque de paso le agradezco, está colaborando muchísimo con nosotros en esta fiesta, porque ha puesto a disposición su estancia para los músicos, es donde van los músicos que vienen a visitar. Ah, así qué que bueno, Claudio, qué bueno. Estamos trabajando muy juntos. Y paso, Claudio. Ahora, intendente, usted lo sabrá a lo mejor, pero yo acabo de enterarme por una compañera de nuestra productora y me llenó de alegría la noticia, que hay peñas en Buenos Aires, no una, varias, muchas, porque sabemos de tangría, de milongas, peñas donde van de a miles jóvenes a bailar folclore. Sí, totalmente, hay... La movida de las peñas y del folclore hace bastante tiempo que está muy instalado, no solamente en el interior, sino en la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires, y cada vez hay más lugares donde uno puede no ir a sentarse a escuchar un músico, un folclorista interpretando algo, sino que se genera lo mismo que contaba respecto de lo que sucede acá, una participación y muchísimo de la juventud en el baile, en el canto, y realmente eso es muy bueno porque es lo que nos identifica como argentinos, ¿no? La última, intendente, que nos vamos a las noticias. ¿Usted toca algún instrumento, baila? ¿Cuál es su gracia? Soy un músico frustrado. O sea, todo lo que tiene que ver con lo artístico y lo folclórico es una frustración en mi vida. Me encanta y trato de cantar, pero me dicen que trate de hacerlo solamente en la ducha. ¿Y que siga con la intendencia? Exactamente, sí. Así que, si me permitís, sí. Yo quiero invitar a todos a que se haga una escapadita acá a San Antonio de Areco, puede ser hoy mismo, porque hoy va a estar tocando Vitillo Ábalos, oh, en una de las estaciones de nuestras localidades, mañana va a estar Mariana Baraj, estos espectáculos se hacen a partir de las 19 horas. Ajá. El viernes va a estar el grupo Orozco Barrientos, y el sábado, una gran peña que ahí se va a poder volver a ver a toda la gente bailando, cierra la noche el dúo Coplanacu. Y el domingo, a partir de las 10 de la mañana, es el gran desfile de gauchos, que es donde se muestra toda esa artesanía, todas las pilchas de los caballos y los gauchos, y cierra con las destrezas criollas, la jineteada, que va a ser durante la tarde en el Parque Criollo. Así Bien. Que cuando quieran, acá los vamos a estar esperando a todos. Muchas a gracias, también. Muchas gracias. Aguante la tradición, viva San Antonio de Areco. Buenos días, gracias. Intendente. Muchas gracias por esta charla con la radio pública. Francisco Paco Durañona, hablando de la séptima tercera fiesta de la tradición en Areco. Hay que agregar que cuando uno dice José Hernández, no está diciendo solamente un poeta gauchesco, está diciendo alguien que tomó partido, que tomó partido, porque uno habitualmente dice, bueno, ¿y ese tipo tenía posición política? Pues claro que la tuvo, fue un antimitrista cabal, fue un federal de los que, por ejemplo, como periodista, su primera obra fue La vida del Chacho de don Ángel Vicente Peñalosa, que le tocó a él cubrir como periodista. Cuando digo cubrir, no yendo a La Rioja a ver cómo exponían en bandeja la cabeza del líder federal, los coroneles de Mitre, sino escribir como escribía en ese entonces en un diario de Entre Ríos. Y claro, él después de eso, que tuvo siempre una militancia federal y que estuvo en contra de la guerra de la triple infamia, en ese sentido, la historia liberal ha sido demasiado mezquina en darle a Alberdi y Hernández el lugar que han tenido frente a un hecho espantoso como la guerra del Paraguay, ¿no? Entonces, vale la pena recordar que Hernández fue un periodista, fue un tipo con convicciones, y convicciones federales, convicciones antiunitarias y antiliberales. Las 8 de la mañana, 31 minutos, vamos al servicio informativo. Allí están Karina Pérez Pintos y Nidia Aguirre. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 26 grados 8 décimas, la humedad 58%, cielo parcialmente nublado. Dirigentes políticos y sociales de Neuquén anticiparon que apelarán el fallo del juicio Escuelita 2. Beatriz Gentile, delegada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en esa provincia, aseguró que el veredicto del tribunal no fue justo. Lo que nos malogró, si se quiere, esta evaluación fue las condenas solo de 13 de los imputados. Se absolvió a 8 de los que estaban también imputados por las querellas. Nosotros no esperábamos esta sentencia, creíamos que habíamos demostrado y estaba aprobado la participación, sobre todo de los cuadros bajos de la policía rialegrina, que fueron los que mayoritariamente absolvieron. Esto dejó realmente un sabor amargo tanto para las víctimas como para las querellas, que teníamos una expectativa de mayor condena y, por supuesto, de no absolución. Nosotros vamos a esperar lectura de los fundamentos de las sentencias, que es lo que se va a hacer dentro de un mes, para ver en qué situación se puede apelar o de qué forma nosotros podemos plantear alguna cuestión que tenga que ver justamente con corregir lo que nosotros entendemos que no fue un fallo justo. Las bolsas de basura continúan sin recolectarse en las calles porteñas. Móvil. Panorama dispar, aunque algo mejor al de la jornada de ayer, es el que presenta Capital Federal en cuanto a la acumulación de bolsas de basura y, por consiguiente, falta de limpieza. Desde el gobierno de la ciudad aseguran que desde ayer por la tarde los camiones han podido descargar basura con normalidad en las plantas de transferencia de la SEAMS. En tanto, los trabajadores decidieron por el momento no continuar con las asambleas informativas, aunque no descartan realizar medidas de fuerza para reclamar por la ampliación del relleno sanitario 3 de la localidad bonaerense de José León Suárez. En la recorrida con el móvil de la radio pública pudimos observar algunas de las esquinas que todavía presentan enorme cantidad de basura. Por ejemplo, Boedo y Venezuela, Piedras y Venezuela, Carlos Calvo y Sarandí, por citar algunas. También hay inconvenientes y acumulación de residuos en los barrios de Palermo, Belgrano, Núñez, Colegiales y Retiro. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 26 grados 8 décimas, la humedad 58%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Comienza espacio publicitario. Llévanos a todos lados con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Radio Nacional. Radio Pública. Él ya es parte de tu vida. Parte del aire. Parte de la radio. En todo el barrio y en todo lugar de trabajo hay uno de ellos. Héctor Larrea da una vuelta nacional. Soy un winner y no estoy exagerando nada. Una vuelta nacional. Eso es correcto, flaquito. La mayor gira musical de la tarde. Sacate la mufa y subite en el dial. Y les confieso algo, uso mucha gomina. Lunes a viernes de 14 a 17. A esta hora de la tarde me gusta andar así, casi de sport, como se dice ahora. Por Nacional, la radio pública argentina. Good Time Viajes te invita a disfrutar y conocer Argentina. Bariloche, desde 2.040 pesos. También consulte paquetes internacionales llamando al 415-2300 o entre a www.goodtime.tour.ar. Good Time Viajes, tu mejor opción. 415-2300. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 8 de la mañana, 34 minutos. Primavera Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Todas nuestras frecuencias. En vivo. En vivo. En vivo. Las 24 horas. Con el mejor sonido de internet. www.radionacional.com.ar. Fin espacio publicitario. Hoy más que nunca, la noticia al minuto. Hola, sí, Anguita, estaba haciendo un comentario y me parece que se cortó. Bueno, te estaba escuchando. Y yo digo que al verdadero poder, cuando tiene etapas que le interesa tener políticas, un gobierno políticamente más democrático, más populista o popular, y a veces le interesa también tener un gobierno más duro, más conservador. Anguita, le habla Teresa de Belgrano. Mire, yo ni pienso ir a la movilización del 8, porque además no estoy de acuerdo con esto de las cacerolas, y además el apoyo a Cristina en todo. Es más, yo creo que Cristina debería de ser nuevamente presidenta, y tenemos que reformar la Constitución. Nada más, hasta luego. Yo creo que la ley no debe demostrar la inocencia o no. Es el acusado que debe mostrar su inocencia, para lo cual no tiene que esconderse. La ley lo único que va a juzgar es de acuerdo a la prueba. ¿Está? Así que es modo de ver las cosas. No, por supuesto que cada uno puede verla en esto, puede tener la idea que tenga. Ahora, son preceptos, constituciones, derechos básicos, ¿eh? Nadie puede ser presumido culpable hasta que un tribunal no lo establezca, y además uno tiene opciones para tratar de apelar el fallo, tiene una serie de instancias, entre la acusación y la condena hay un periodo en el cual uno se presume libre, no culpable, De modo que si uno dice frente a la justicia en este momento Toñoli, sí, por supuesto, se presume libre, sin perjuicio de eso sigue la causa, ¿Tiene algún mensajito más? Para el caso de Rosario o Santa Fe, digamos, lo de Toñoli, podíamos aplicar lo que dijo Jerzy Lec, ¿no? El único Estado, todos somos iguales ante la ley, pero no ante los encargados de aplicarla. Roberto Vitusango, gracias, Anguita. Obama dijo, no va a alcanzar una gestión de 4 años para poder solucionar los terribles problemas que hemos vivido, ni con 4 y ni siquiera con 8. No me va a alcanzar, y esto me consta porque lo escuché yo, porque yo también ayudé en la campaña allá en 2008. No les quepa la menor duda, no alcanza ni con este tampoco. No hay nada que él diga o que él haga que sirva. 8:39, Francisco Balas, lo invito a hacer una breve reflexión. Es un tema apasionante, lo hemos hablado usted y yo en más de una oportunidad con entrevistados, con economistas para Miradas al Sur. El proceso que se está viviendo en estos años en Latinoamérica nos lleva a recordar, y usted, Walter Guber, se acuerda muy bien, cuando Fernando Henrique Cardoso, el brasilero, con un chileno de apellido Feletto, ahora no me acuerdo el nombre de pila de Feletto, habían descrito el proceso de los 60 en la Argentina como un periodo en el cual estaba marcado el deterioro de los términos de intercambio. ¿A qué se referían Feletto y Cardoso? A que a medida que los bienes industrializados con mayor capital intensivo, con mayor tecnología, se valorizaban, se apreciaban en el comercio internacional los bienes primarios, es decir, los bienes extractivos, los bienes de origen agropecuario, tenían precios bajos que además se iban cada vez más abajo. Entonces, ¿qué sucedía? Las economías primarias frente a las economías desarrolladas tenían una ecuación de comercio exterior que llevaba a que el déficit comercial fuera siempre en contra de los países periféricos. La presidenta ayer dio una cifra que en estos años es habitual escuchar algo similar. Estamos cerca de los 11.000 millones de dólares de superávit de la balanza comercial. Usted dice, nos hemos vuelto industrializados para nada. Aquella vieja tendencia, el deterioro de los términos de intercambio, nos encuentra con un mundo con la capa de ozono destruida, con el cambio climático, con la desertificación de sectores cada vez más grandes, con una cantidad de población en la tierra que es imposible que no se genere en pobreza, no alcanzan los lugares del mundo para producir alimentos, y podríamos seguir con esto. La realidad es que hoy Latinoamérica encuentra los productos minerales, los productos, los llamados commodities, que son productos primarios del campo, con precios muy altos. Nosotros estamos en un país primarizado, es decir, a nosotros nos conviene desde el punto de vista de nuestra balanza comercial estas exportaciones primarias, pero eso forma parte de algo que es peligrosísimo para la Argentina. ¿Por qué? Porque esta primarización o reprimarización de la economía va de la mano de otros dos fenómenos peligrosísimos, que son la creciente extranjerización de la economía. Si uno toma los indicadores de las empresas más grandes, en los últimos años no se argentinizaron las empresas, para nada, para nada. Se extranjerizó, es decir, hay cada vez más presencia en las 200 empresas que más facturan en la Argentina, cada vez más presencia de capitales extranjeros. Usted puede decir, bueno, se fueron algunos y llegaron otros. Llegaron los brasileños, se fueron los franceses, bueno, bárbaro. Y la economía está cada vez más concentrada. Hay cada vez mayores unidades de negocios que tienen infinidad de satélites. Satélites que pueden ser de actividades completamente diversas. Es decir, cada vez hay más monopolios. Uno dice, el 7D, no, pero no es el único monopolio, muchachos. Está lleno de holdings, de grupos que tienen capacidad de gestión, capacidad financiera, capacidad tecnológica de hacer esto. Todo esto viene a cuenta de que entender el país no alcanza con poner blanco y negro, buenos y malos. Yo le quiero decir ahora muy brevemente una cosa. Yo sé que no hay mucho tiempo, pero fíjese una cosa. Nosotros, por ejemplo, hemos celebrado en la Argentina tener, 40 millones de teléfonos celulares, sí, o más celulares. Cada uno de esos aparatos que se arman, hay armadurías en Tierra del Fuego, pero son todos extranjeros, se importan. Se importan totalmente armados, o las piezas y se arman acá. El componente de la armadura es un porcentaje bajísimo. Entonces usted dice, bueno, lo que exportamos en soja, en girasol y en algunas y en minerales, lo estamos gastando en importar, no laboratorios para ser soberanos, lo estamos gastando en cosas que de algún modo son medianamente suntuarias. Cambiar el celular cada 3 meses, tener este estímulo que nos da la publicidad para cambiar el telefonito cada rato, no nos damos cuenta que también tiene una incidencia. Así como comprar dólares de a uno tiene finalmente una incidencia, esto otro, que no está señalado por el gobierno nacional, que no tiene, al revés, tiene más bien estímulo, que es lo de la telefonía, que es lo de los plasmas, que son todas estas cosas, significa que podríamos tener seguramente más superávit comercial, o lo que sería mejor, más inversión en generar productos que nos den soberanía. Quiero terminar esto porque hay una noticia que usted la puede leer en el diario El País, que el holding Telefónica, que es una multinacional, por primera vez celebra, César Alierta, el presidente de Telefónica Internacional, celebra que la operación en Latinoamérica les deja más plata que la operación en Europa. Recordemos que hasta hace 23 años, nuestros ingenieros, nuestros laburantes, nuestros técnicos en telefonía, se las arreglaban para hacer teléfonos acá. Usted me dirá, hay un salto tecnológico que lo dan las multinacionales. Bueno, y ahora que hay un salto financiero. No podemos desarrollar laboratorios, como hablábamos el otro día con Antonio Roncoroni, para tener algún tipo de telefonía, para tener algún tipo de tecnología, además de repatriar a algunos científicos. No podemos hacer lo que hizo Perón, de decir, yo traigo científicos que me desarrollen tecnología. Digo, todavía estamos con el duopolio, porque el resto es chauchipalito. Todavía tenemos el duopolio de Telefónica y Telecom. ¿No será hora de pensar que un sector estratégico, como no es solamente la telefonía, es la internet, son todas estas cosas que hablaba recién Mariana Gilabor, de los tweets, las redes sociales, todo esto, me parece bárbaro que Telefónica, pues, es una empresa de primerísima línea, bárbaro, pero no podemos pensar en empresas argentinas. Es más, le voy a decir una cosa, Telefónica de Argentina casi no tiene extranjeros. Es una empresa bastante argentinizada, pero eso sí, los dividendos, en la medida en que puede, los llevan para allá. Uno dice, no, pero ahora de la Argentina no pueden sacar. Bueno, mire, acaba de decir César Alierta que la principal operación, y salvo que sea el mago Kung Fu, la principal operación la tiene en Latinoamérica. Y que yo sepa, del mercado argentino no les va tan mal, como decía un presidente llamado Raúl Alfonsín. Hoy más que nunca, información en tiempo real. ¿Viste cuando decimos una que sepamos todos? Acá hay una cantante que nos gusta a todos. Es medio Selig ella, porque ahora es brasilera. Cuando canta un blues es una negra del Bronx. Cuando canta un tango es una rea de Matadero. Es extraordinaria, Ligia Piro. Se lo voy a tener que decir en la cara. Buen día, Ligia. Buen día, ¿cómo están? Bien, me causó mucha gracia cuando nos comunicamos. Yo digo, pidiendo un poco de disculpas por lo terrible del horario. Viste, no, estoy viniendo del jardín, dice la cantante. Sí, no, para mí es normal. Me levanto a las... No tengo vida ya. No tenés vida, Ligia, pero tenés una voz extraordinaria y estás por dar un recital en el RND Ateneo el viernes. Sí, el viernes, el otro, son dos viernes. Dos viernes, 9, 9 y 16. 9 y 16, bueno, yo voy a ir a verte el 9. Contanos, ¿Pasajera en Tránsito se llama? Sí, porque Pasajera en Tránsito es esa que está sentada esperando subirse de un transporte a otro. Y me parece que con la música yo al espectador le hago lo mismo. Vamos de un género musical hacia otro y de un movimiento musical hacia otro. Me parece que este va a ser un recorrido de los 6 discos que tengo. Es un show, no presento disco, el disco se vende el año que viene, y vamos a cantar de todo, jazz, bossa, por supuesto, y cosas del último disco, que es Las Flores Buenas, el que hice de música latinoamericana, sí, y argentina, con Poppy Spatocco. No, va a estar bueno. Es a las 21, digo que es puntual porque después viene Virus. Ah, después de vos está Virus. Ajá. Sí. El viernes a las 21 en el NAT. Muy buena sala, muy linda acústica. Muy linda sala, sí. Y es la sexta vez que toco ahí. Oh. Sí, está bueno ese teatro. Ligia, ¿y quién te va a acompañar? ¿Quiénes te van a acompañar? Y tengo una banda grande. Sí. Poppy Spatocco, piano y dirección musical. Oscar Yunta en batería, Facundo Guevara en percusión, Víctor Skorupski en vientos, Guillermo Delgado en contrabajo y bajo eléctrico, Alan Plasta en guitarras, y tengo dos invitados, Ricardo Leu, que trabajó conmigo muchos años. Sí. Ricardo va a estar en dos momentos del show, y mi hermano va a cantar conmigo una canción, Alfredo Piro. Alfredo Piro va a estar, ¿eh? Qué familia, ¿eh? No se puede no ser músico allí, ¿eh? No sé qué hubiese pasado. ¿Cuándo van a ser el niño que no se dedica a la música entre los Cuachi, los Rinaldi, los Piro, ¿no? Sí, no sé, ya hay una poca generación. hijitos nacida, están los míos, están los de mi hermano. Sí. Vamos a ver, eso va, algún veterinario va a salir. algo va a suceder ahí que rompa no la... Sé, si, no sé si van a aguantar tanto la música. Por ahí los ves un poco enganchados, pero en realidad ahora en la infancia temprana... está todo el juego y eso, la música está como parte de eso, pero no como una cosa muy... Como una así vocación que salta a la vista. Por ahora no se ve mucho. Ligia, antes de despedirnos, quiero volver a elogiarte y decir que entre las cosas por las cuales cautivas a los que te escuchamos es porque es por esa facilidad... casi etérea que tenés para pasar de un ritmo a otro, y como si tu voz, que es potente, caudalosa, afinada, musical, rica, llena de colores, no te costara cantar, saliera. Y entonces la pregunta es, ¿cuánto tenés que laburar para que se produzca eso? Como cuando uno le pregunta a un escritor, che, ¿qué fluida es tu prosa? Y él te dice, sí, pero hay que martillar atrás de eso. Mira, yo tengo mucha preparación académica. Después creo que hay otro tanto que es el oficio y es trabajar con... Los artistas trabajan mucho con los sentimientos, las sensaciones, cosas que me pasan a mí, por lo menos cuando ¿Estás con un celu? Quédate quietita porque se va y ahí viene la voz. ¿Me escuchás ahí? Sí, ahí sí. Cuando interpreto una canción es porque ya adopté con eso un compromiso con el autor, con la obra. Voy a... Hola, Ligia. Bueno. ¿Ah? Sí, hola, hola. Se está cortando, tenemos dificultades, Ligia. Espera que me cambio el lugar. A ver. Cortó. ¿Te cambiaste? Se cambió demasiado de lugar. La escuchábamos. Sí, la escuchaba. You will not find the night time the right time for kissing. My time is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intending to be dependent. Extraordinaria, Lía. Estamos hablando bien de ella, sí. Se cortó, pero la queremos. Allá Nico también levanta la voz. Es una capa, ¿eh? Y muy buena actriz, ¿eh? Su laburo en Vino de Ciruela, en teatro, y hermosa mujer. Ligia Piro, el viernes en el Ateneo. Ahí estaré yo. De plomo, claro. ¿En qué Ateneo? ND Ateneo, Paraguay 918, casi esquina Suipacha. Hoy más que nunca, en la información. Nos escuchamos por las redes sociales. Facebook, Radio Nacional. Twitter, arroba la radio pública. Un programa para todas las edades. Tenemos un montón de niños. Hola. Aquí. De firmes convicciones políticas. Pero con poco poder de adivinación deportiva. Ese tiene cara de hincha de Boca, míralo. ¿Alguno de Racing? No. La pasada central, entonces. Ahí. Mañana más. Noticias. En tiempo real. Con Luciano Galende. ¡Hola, Lucio! Lunes a viernes. Desde las 9. Por Nacional. Nacional. La radio pública. Argentina. Una radio. Encendida. A toda hora. A toda hora. 8 de la mañana. 53 minutos. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. Nacional. La radio pública. Radio Nacional. Tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene. Coherencia. Para todos. Comunicate. 0810 222 0870. 4999 8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. Hoy más que nunca, la mañana en noticias. Hay congreso del partido, Hugo. ¿De qué partido usted? Partido Comunista Chino. Pero estos comunistas no te los sacás de encima nunca, che. ¿A usted le gusta sacárselos de encima? O sea, que se le van encima. Yo estoy ilustrando la cacerola. Esa confesión. ¿A dónde va usted, Anguita? ¿Dónde anda? ¿Por qué camino anda usted? Yo no sé cómo andan ustedes el chino básico, pero aquello que les cueste pronunciar el nombre de Wu Jianpao, que es el actual secretario general. ¿Wu Jianpao? Ahí se le trabó un poquito la... Sí. Las cuerdas vocales, digamos, ¿no? Yo les recomendaría que empiecen a poder pronunciar otro nombre. ¿Cuál? ¿Por qué? Uno más fácil. No, uno más difícil. No, porque no. El próximo mañana comienza el 18 Congreso del Partido Comunista Chino y va a ser Xi Jinping el nuevo secretario general, es decir, el tipo que toma el relevo, el tipo que toma el mando en lo que es la segunda potencia a nivel mundial. Y es en este caso el primer líder chino nacido después de la Revolución China. Cada uno de estos líderes chinos le imprime su propia impronta a lo que es su gobierno. Deng Xiaoping lo hizo en su momento, etcétera, etcétera, cada uno. Entonces es un acto de suma importancia que va a pasar a partir de mañana en el Congreso del Partido Comunista Chino. Para estar a tono con esto, empezamos con la Revolución Rusa. Seguimos con el Congreso. Vamos rojo. Tío, el domingo se definen las elecciones municipales en Cuba. Elecciones de las más ocultas, de las más ocultas del mundo, porque la gente dice, en Cuba, ¿quién no se vota? Sin embargo, el 87% del padrón no es obligatorio, pero ha votado y han quedado dos municipios, en realidad, dos provincias, sin votar por el Sandy, por el huracán Sandy. Una de ellas es la de Holguín y la otra es la histórica, Santiago de Cuba. Este domingo se definen con los chicos custodiando las urnas, como siempre.